es que te amé una vez, lo hice sin comprender que tú de mi cariño te burlabas a la vez. Juraste que me querías besando así la cruz de mi amor, te burlaste y también de Jesús. Yo le pido a la Virgen que a ti no te castigue, que te dé larga vida y que Dios te bendiga. Mi pobre corazón va muriendo de tristeza, y es que mi pobre amor para ti nada cuenta. Donde quieras que estés, amor mío, yo le pido a la Virgen que a ti no te castigue, que te dé larga vida y que Dios te bendiga. Mi pobre corazón va muriendo de tristeza, y es que mi pobre amor para ti nada cuenta. Más lágrimas, amor.